Ya que agradezco todo esto, agradezco el trabajo de la gente del barrio. Y les voy a contar una anécdota. Hace unos 10 años, ustedes saben que muchos de nosotros, hace mucho tiempo que estamos trabajando en esta temática, pudimos hacer un curso cuyas características hicieron y la jerarquía del mismo hicieron que tanto el Consejo Provincial de Educación de Río Negro como el Consejo Escolar de Patagones otorgara puntaje a los docentes que hicieran ese curso. El disparador de ese curso fue una película alemana que no pasa por el circuito comercial. En síntesis, ¿qué pasó? En la República Alemana, hace unos cuantos años, se hizo un concurso público para que cada comunidad determinara el proyecto a realizar sobre lo que había sucedido en sus localidades durante la ocupación alemana. Da la casualidad que la que gana el concurso es de una pequeña localidad de Alemania, es una chica docente y evidentemente se hace famosa. Recibe premios, viaja por toda Alemania y aún por el exterior, pero ella entendía que su tarea no terminaba en lo que había investigado, porque ella quería saber qué había pasado durante la guerra, durante la ocupación alemana, con los habitantes del lugar, qué habían hecho las autoridades municipales, los maestros, el carnicero del pueblo, el cura. Y ahí empezaron los problemas. Nadie quería que ella se metiera en esas cosas. Y intentaron dos formas. Por un lado, al marido lo echaron del trabajo, a sus hijos les hacían la vida imposible en la escuela, a ella lo mismo, terminaron separándose. Y por el otro lado, para ver si se quedaba tranquilo, le hicieron una gran estatua a esta chica en esa ciudad, pero ella siguió investigando. ¿Qué quiero decir yo con todo esto, no? Porque los juicios avanzaron hasta un determinado momento, hubo avances, hubo retrocesos. Y nuestros compañeros, ni Fernando, ni José Surache, ni el hijo de Marcela, Negrito, o el hermano de Ana María, ni mi hermano, ni Daniel, pelearon y lucharon y murieron para ser nombres de calles, murales o estatuas, sino que pelearon precisamente por un mundo más justo. Y esa fue su verdadera lucha. Por eso para nosotros es un verdadero orgullo la participación de la gente del barrio, y estamos muy seguros que tanto Julio como Daniel era un gran amigo, Fabián fue alumno mío en el colegio secundario, a Darío Rossi no lo conocí, pero que hay gente que trabajó en la construcción con él, y vivía la casualidad y fue el primer secuestrado por la Policía Federal en Viedma, a una cuadra de lo que es mi casa ahora, en lo que se conoce como el barrio Terrabusi, porque en su momento esas casitas originalmente eran de chapa. Y así con todos, desgraciadamente, ¿no? Están en nuestro corazón, están en nuestro ejemplo y está en nosotros para que los reivindiquemos en su verdadera estatura, que era esa, la de oponerse a un modelo económico injusto, denigrante, y que lo único que atendía era al privilegio de unos pocos y a la miseria y al dolor de la inmensa mayoría. Muchísimas gracias.